Ellos te ofrecen bailar con su ritmo. Me contaron que hace tiempo que me buscas. Me pregunto y ellos son Cielo Negro. ¿Será que estoy perdiendo la cabeza por la chica más bandida? Cielo Negro y su disco presentación, Chica Bandida. Chica Bandida. Ay, suegrita de mi alma. Chica Bandida, Cielo Negro, en compactos y cassettes.